comienza más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, pues por aquí, por Madrid, bastante calor. Yo diría mucho, mucho calor. Bienvenidos, amigos. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España. Y desde España para todo el mundo, una nueva cita con el misterio. Les aseguro que el programa de hoy les va a interesar especialmente. ¡Comenzamos! Exclusiva mundial, y digo bien, porque Más Allá de la Realidad no solamente se escucha en España, sino en muchísimos países del mundo a través de internet, a través de nuestro podcast. Les he dicho, exclusiva mundial, audios inéditos de las famosas parafonías del infierno. Vamos a hablar de muchas cosas en torno a estas famosísimas grabaciones del profesor Germán de Argumosa. Escucharemos, por supuesto, sus palabras en dos entrevistas que yo le hice, 1995 y 1996, acerca de este tema, de estas grabaciones. Y les ofrecemos hoy aquí en el programa dos audios inéditos de esas grabaciones, de esas bautizadas, todavía no sé por quién, como parafonías o psicofonías del infierno. Van a escuchar hoy aquí algo que nadie, o prácticamente nadie, mejor dicho, ha escuchado. Vamos a hablar de este caso, todo lo que rodeó, no solamente las grabaciones, sino todo lo que rodea a este asunto, a este tema al que planteamos hoy. Y por supuesto, como les digo, vamos a escuchar esos dos audios, esas dos grabaciones inéditas que hemos seleccionado para todos ustedes. Así que no tenemos ni un segundo que perder ya. Comenzamos, después de unos breves consejos, comenzamos con el tema de hoy, amigos. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido a través de Internet con Santiago Vázquez. Tema, asunto esperadísimo. No voy a decir que sea el primero, porque faltaría a la verdad. ¿Han oído ustedes hablar de las bautizadas? Siempre digo que no sé por quién, porque es la verdad. Psicofonías del infierno. Lo resumo prácticamente en titulares. Dos grabaciones, una de casi 10 minutos ininterrumpidos de grabación paranormal y la segunda de unos 14 minutos con algunos silencios. El resto, toda la cinta también con grabación paranormal. Estas grabaciones fueron obtenidas en noviembre de 1985 por el profesor Germán de Argumosa y Valdés. Se ha dicho que no existían. Por otra parte, se ha dicho de todo. Por otra parte, que era una invención de don Germán. También se ha dicho que yo no la tenía y que nunca la he tenido en mi poder. No voy a entrar, no es mi estilo además, no voy a entrar en la lucha de egos, que me parece además algo tristísimo y que rebaja la condición del ser humano a unos límites realmente penosos. La lucha de egos. Sí, es que también dentro del mundo del misterio hay una feroz y terrible lucha de egos. Lo hablábamos en el último programa con Copérnico García. Pues bien, como no voy a entrar en esa lucha de egos, de si aquel fue el primero y después fue el segundo y yo fui antes que tú y tú antes que yo, sí tengo noticia, claro está, que la primera grabación se emitió en el programa de los compañeros del Abrazo del Oso, cosa que yo desconocía. Lo dejo bien claro ahora mismo para ellos y para todos los demás. Yo esto lo desconocía. Nunca, y pongo a Dios por testigo, que nunca me he querido apuntar el tanto. Es verdad que los informes, y hablo de informes redactados por don Germán, sobre este caso, y que poseo, que ahora sí que tengo en mi poder, los recibí después de su fallecimiento, el 3 de noviembre del año 2007. Antes de esos, de ese año, desconocía los detalles, porque don Germán, a pesar de haber hablado alguna vez del asunto, no deseaba profundizar. Y yo eso lo he respetado. Es cierto que recuerdo ahora mismo una entrevista que me hizo Iker Jiménez en la SER, pues di algún dato que no se correspondía con la realidad. Rectifico. Ahora sí ya puedo hablar con todos los datos en la mano, porque los informes, repito, de don Germán, los tengo en mi poder, así como las grabaciones. Noviembre de 1985, siempre se ha dicho un chalet, vamos a dejarlo ahí, un chalet a las afueras de Madrid, no estoy autorizado a decir más. Lo cierto es que estas grabaciones, la primera y la segunda, con un intervalo de tiempo de unos días, se graban en la biblioteca de esa casa, de ese chalet, que curiosamente se encontraba en la planta inferior. Esto es muy interesante. Están los nombres de todos los testigos, tanto en la primera grabación como en la segunda, con nombres y apellidos. Es decir, para despejar dudas, por favor, que nos encontramos ante dos grabaciones auténticas que se efectuaron. Yo no voy a entrar, vuelvo a decir que huyo completamente de la lucha de egos, de verdad. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor que sé y que puedo, aportando todo lo mejor de mí, y no quiero protagonismos, ni quiero decir yo fui el primero, yo, en absoluto, ni el primero ni el último. El primero no fui. El programa de mi amigo Iker en la SER, se emitieron fragmentos de esa primera grabación. Se debe conocer más. Mucha prudencia. Pero hoy he creído oportuno, no ya para, iba a decir demostrar, para mostrar ante la audiencia, no solamente de España, sino del mundo entero, de este programa, del que seguro, en cuanto se suelte dentro de unos minutos la grabación, se van a hacer eco de ella muchos otros programas. Sí les adelanto que la grabación que van a escuchar es sonido de línea, de alta calidad. Lógicamente, a través de internet siempre pierde, esto es evidente, y también con la compresión a la hora de subir el programa al servidor, lógicamente hay que comprimirlo porque si no ocupa muchísimo espacio, pero no obstante es sonido de línea, esto es lo importante. Don Germán siempre ponía en la radio e incluso también en televisión, poniéndose su grabadora, que no se separaba de ella ni un solo instante. Una grabadora, por cierto, como he dicho, muy, muy buena. Ponía en televisión también la grabadora cerca del micrófono, en la corbata, para poner alguna parafonía. En alguna ocasión lo hizo. En la radio, cuando se le invitaba a alguna emisora o hablaba en alguna emisora, ponía siempre las parafonías a través del micrófono, es decir, pegaba su grabadora al altavoz de la grabadora al micro. Por tanto, siempre lógicamente perdía calidad de sonido. Esto es evidente. Y en el caso de esta grabación, de este trozo que él ponía siempre, haciendo referencia a la historia, remitimos a los oyentes a este podcast que no conozcan el asunto, las psicofonías del infierno, así bautizadas no sé por quién, pero bueno, así se las conoce y seguiremos llamándolas así. Porque sí, verdaderamente lo que se escucha ahí, en los 10 minutos de la primera, prácticamente, 9 y pico, y los 14 y pico de la segunda, sinceramente es espeluznante. Y si el infierno existe, eso debe ser lo más parecido a lo que se escucha ahí. Por tanto, quien bautizase esta grabación como las psicofonías del infierno no estaba en mal camino. Les decía que la grabación que don Germán ponía en la radio era lo más suave que se podía poner. Yo hoy aquí en el programa voy a poner 2 minutos 28 segundos. He seleccionado, lógicamente, la parte que don Germán ponía en la radio, esa que ustedes ya conocen, donde aparecen gritos de toda clase, el sonido de una campana, ruidos estridentes, y ahí se cortaba. Bueno, pues pongo, antes de que llegue esa parte, la que don Germán ponía, 1 minuto 17 segundos antes de empezar el corte habitual que don Germán ponía. También es suave. Si bien, por favor, advierto, y es una advertencia muy seria, por favor, si usted es hipersensible o sencillamente sensible, si usted que está escuchando cree que esto le puede afectar, por favor, pase la grabación que vamos a emitir. Ya de por sí lo conocido es impactante. Pero es que en esta grabación, en exclusiva hoy, mundial para todos ustedes, que corresponde a la primera grabación, no a la segunda, a la primera, como he dicho, es un total de 2 minutos 28 segundos. A los 2 minutos 15 segundos, ahí precisamente, por favor, sobre todo, los oyentes sensibles, por favor, que cierren. Que cierren todo, si son sensibles y si creen que se van a ver afectados, o les va a dar miedo, o no van a poder dormir. Que no escuchen nada, por favor, de la grabación. Quedan advertidos, el que escucha un programa de misterio ya sabe a lo que se expone. Y encima estoy yo, como presentador y narrador de los hechos, diciéndoles, por favor, y pidiéndoles que sean muy prudentes. Esto es un trabajo muy serio de divulgación, de investigación, y lo vamos a emitir. Pero advierto, a los 2 minutos aproximadamente, 2 minutos 13, 14 segundos, lo que se oye ahí hasta el final es decir, unos 15 segundos, es realmente impactante. Por eso, por favor, reitero, no lo escuchen las personas que sospechen, aunque sea mínimamente, que pueden verse afectadas. Advertidos quedan. Yo ya se lo he dicho, y por supuesto no me hago responsable de nada, porque la advertencia está hecha. ¿Qué vamos a escuchar? Un minuto 17 segundos, donde se escuchan ruidos sin identificar, extrañísimos, al minuto aproximadamente se escuchan, escucharán todos ustedes unos sonidos musicales, también muy extraños. Después entra precisamente esa parte que pone don Germán, donde aparece una voz muy angustiosa y maligna, que dice primero agua y después me ahogo. ¿Recuerdan ustedes el fallecimiento de Juan? Aquel hombre que estaba presente. No vamos a poner, ya ha sido difundida, pero lógicamente la calidad del sonido no es la misma de la cinta que yo poseo a la que se ha emitido. ¿Por qué? Pues ya se lo he dicho, porque don Germán lo puso en ese programa a través del micrófono. ¿Y qué dice esa parafonía? Ya te tengo, Juan. Es una voz. Y otra, porque no es la misma, dice por tres veces: te mataré, te mataré, te mataré. Seguro que muchos de ustedes la han escuchado ya, porque circula por internet. Eso, lógicamente, no lo vamos a poner. Creo que con lo que van a escuchar es más que suficiente, sobre todo como es sonido de línea, por lo tanto de mucha mejor calidad que lo que se conoce, que todo lo conocido hasta este momento, porque lo conocido está sacado, que yo sepa, si me equivoco por favor que me perdonen, que yo sepa, de aquel programa mítico, El abrazo del oso, de creo que fue en diciembre del 85, si no recuerdo mal, o un poco después. No recuerdo exactamente la fecha en la que acudió don Germán a este programa y puso a través del micrófono la grabación. De esa grabación se emitieron varios fragmentos en Milenio 3. Pero vuelvo a decir que todo lo que circula por internet hasta este momento procede de emisiones que don Germán en esos 50-51 segundos ponía a través siempre del micrófono. Nunca se ha difundido nada hasta hoy en este programa a través de línea, sonido de línea, directo. Les digo esto porque para los investigadores, por favor, no aficionados, por favor, este es un tema muy serio. Investigadores del fenómeno, que trabajan e investigan desde hace años. No un grupo de chavales que se van los sábados o domingos por la tarde con grabadoras al hospital abandonado de turno. por favor. No. Esto es muy serio. Esta grabación es muy seria. Todas son serias, por supuesto. Todas las psicofonías son muy serias. Pero esta está considerada, hay unas palabras de Alex Snyder, gran amigo del profesor Germán Dargumosa, catedrático de física en la Universidad de St. Gallen, también ingeniero electrónico, que estuvo durante muchísimos años recogiendo información de todos los puntos del mundo de grabaciones parafónicas, y al conocer estas dos de don Germán le dijo, y así me lo hizo saber a mí el profesor, me comentó que Snyder le había dicho que no le había llegado nada igual, nunca, no solamente por la duración de ambas grabaciones, sino por la diversidad de lo grabado, por la cantidad de cosas que hay que se pueden escuchar con una premonición de muerte, muerte que se cumplió, y algún día les contaré la historia con los datos en la mano. No ha llegado el momento todavía. De momento, conténtense con esto, porque para mí, de verdad que, en definitiva, yo creo que es de lo más suave. Lo demás, creo sinceramente que no se debe poner. ¿Por qué he seleccionado este trozo, donde aparece lo mismo que don Germán ponía, pero ojo, hay 1:17 antes, que son inéditos, y después hay otros tantos segundos? Esto es sobre todo, decía, para los investigadores, para los que puedan investigar con programas de sonido, etcétera, si lo quieren hacer. Aquí está este material, creo, interesante, muy interesante, porque es inédito. Vuelvo a decir que es sonido original. Les decía que al minuto de comenzar la grabación que vamos a poner, escucharán sonidos musicales, dos, tres notas musicales. Después comienza el mismo trozo ese que ya conocen, lo que ocurre es que se escucha mucho mejor, de esa voz angustiosa que se afina en el oído, entenderán, agua, dice en este tono, me ahogo. No es, todo hay que decirlo, no es fácil de escuchar, pero se puede escuchar. Después de eso, y estoy resaltando lo más importante, hay muchas cosas más. Aparecen gritos, voces que intentan acallar unas a otras. Aparece el sonido de alguien que aparentemente recuerda a lo que se puede considerar cuando alguien se está ahogando. Es una voz masculina. Luego viene la campana, el sonido de una campana. Esto es lo que conocen. Pero después de eso, a los 2:15 aproximadamente, 2:13, entre 2:13 y 2:15, ahí, hasta el final, hasta el segundo 28, 2:28, la grabación termina con unos gemidos, más bien, con unos terribles aullidos que ponen el vello de punta, que son espeluznantes. Es una voz de hombre, voz masculina. No voy a advertir nuevamente, creo que es redundar, es decir, por favor, que muchísimo cuidado, simplemente. Personas jóvenes o no jóvenes, adultos, pero sugestionables, sensibles, advertidos quedan. El que tenga la más mínima, por mínima que sea, sospecha de que pueda verse afectado por esta grabación, que es fuerte, como se suele decir coloquialmente, que es impactante, por favor, que pase la audición de la grabación, que dura 2 minutos 28 segundos. Advertidos están. Sobre todo, a partir del minuto 2, segundo 14. Segundo arriba, segundo abajo. 2 minutos 13 o 14 segundos. Impresiona. Y si es la primera vez, como lógicamente es, porque nadie, excepto estos compañeros del Abrazo del Oso y algunos pocos más que han escuchado la grabación, pues lógicamente nadie lo ha escuchado. Yo les puedo asegurar, y hablamos del año 1985, cuando don Germán emite en ese programa que he citado estas grabaciones, después nunca más se supo, desaparecieron de la circulación, por decirlo de una forma coloquial. Pero claro, eso fue en 1985. Se han dicho muchas cosas, muchas de ellas auténticas estupideces, otras comentarios acertados. Por otra parte, errores. En otro sentido, insultos, tanto a don Germán de Argumosa, que en paz descanse, y también hacia un servidor. Por parte de don Germán, los que no conocían que esto se había emitido ya en 1985, pues llegaron a decir que esas grabaciones no existían, que eso era cosa del profesor y cosa también de un servidor, en algunas entrevistas que se me han hecho, que no había cintas y que lo que don Germán ponía pues era sencillamente pues un montaje, sencillamente. Y claro, esto no se puede permitir. Salgo en defensa, les añado antes de lo ya conocido 1 minuto 17 segundos, pero del original, recalco, y después hasta los 2 minutos y 28 segundos continúa la grabación. Las grabaciones existen, las tengo yo, y el informe de don Germán del caso también lo tengo. Yo creo que con esta muestra hay más que suficiente. Y ahora me dirijo a los profesionales, a los investigadores. Pero sí diré una cosa que me parece importante. Que por favor no se obsesionen, que esto pasa frecuentemente con las parafonías. Yo he escuchado estas grabaciones y tengo aquí el original o los originales, mejor dicho. Los he escuchado en contadas, muy contadas ocasiones. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque lo que se escucha en esas dos grabaciones es muy desagradable. Hay que anteponer la metodología del investigador, en este caso aplicables a estas dos grabaciones del profesor Argumosa. Sí, pero cuando sea el momento oportuno, no ahora. Claro está, muchos de todos ustedes se pueden preguntar que por qué les ofrezco estos minutos, estos segundos inéditos de la primera grabación, concretamente. Ya he dicho que hay dos, con un intervalo de unos días entre una y otra. ¿Por qué les ofrezco estos segundos inéditos, este corte de 2 minutos 28 segundos? Miren, lo que no puedo permitir bajo ningún concepto, lo cual no quiere decir que lo vaya a impedir, porque cada uno es libre de expresarse bien o mal, de dudar o no dudar. Cada uno es libre. Pero yo no puedo permitir, en primer lugar, que se hable, como aparece en determinados sitios, de la psicofonía falsa de Germán de Argumosa. Eso yo no lo puedo permitir. Porque si don Germán era algo, era pura honestidad. Les recuerdo que fue una figura mundialmente conocida, entre otras muchísimas cosas. Si pueden meterse en la red y buscar en nuestra página web, por supuesto, en nuestro cuadro honorífico, un currículum que él mismo me dictó en una tarde de domingo, estuvimos haciéndolo para la página web. Ya saben, más allá de la realidad.com. Pero también en la tan traída y llevada, completísima. Por supuesto que es una buena fuente, yo la considero así. Me merece mucho respeto. Wikipedia, ahí si ponen Germán de Argumosa, viene una cuidadísima trayectoria, muy completa, hecha por una persona que yo conozco personalmente, donde pueden ver quién es o quién era Germán de Argumosa. No se debe, iba a decir no se puede, poderse se puede, no se debe dudar de la honestidad, de la integridad, del rigor y de la seriedad de este gran investigador y gran pensador que nos dejó hace unos años, 5 concretamente. En noviembre se cumplirán 5. Por tanto, en primer lugar, les ofrezco estos momentos inéditos, sonido de línea, ya lo he dicho, para despejar dudas respecto a si esa parafonía, esta grabación que voy a poner hoy, corresponde a la primera, si existían esas dos grabaciones o no existían, o si solamente, como me ha llegado desde hace tiempo, solamente existía ese minuto que don Germán siempre ponía, porque era, en su opinión, lo más suave que se podía poner. Pues no, existen las dos, ya lo he dicho, las dos grabaciones completas. Ha habido algunos compañeros, no voy a dar nombres, ellos saben quiénes son, que me pidieron en su día, tampoco hace mucho, escuchar las dos grabaciones, y yo gustosamente se las puse. Un grupo en Madrid y otro grupo que venía de fuera, que vinieron a Madrid y también escucharon las grabaciones, pero a título muy personal y de forma absolutamente privada. Y por supuesto que nadie más tiene las grabaciones. Por tanto, la existencia de las mismas ya fue corroborada hace tampoco demasiado tiempo, a raíz precisamente de esta audición por parte de, concretamente, de dos grupos de investigación y de dos programas de radio de compañeros del misterio. Y recuerdo perfectamente y conservo aquel programa que Expediente FDM ofreció a los oyentes, donde el compañero Antonio Runa dio fe sencillamente de que él había escuchado las grabaciones. Otra cosa es que cada cual, lógicamente, es muy libre de tener su propia opinión, sus propias interpretaciones de lo que escuchó, pero escucharlo lo escuchó. Y Antonio, en ese programa, que pueden ustedes buscar en su podcast, da fe de que esas grabaciones existen. También hubo otro grupo, no voy a dar nombres, el de Expediente FDM sí lo he dado porque se hizo público, claro está, y no es nada nuevo. Simplemente lo recuerdo, lo pongo en conocimiento de los interesados para que escuchen ese programa, muy interesante por cierto. Análisis que se puede estar de acuerdo o no, pero desde luego es interesante. A raíz precisamente de ponerles yo a varios miembros de ese programa las grabaciones de don Germán, estas, las llamadas parafonías del infierno. Y hubo otro grupo que vino en parte de fuera de Madrid, con dos integrantes, si no recuerdo mal, de aquí de Madrid, de dos programas de radio diferentes, que también escucharon la grabación. Por tanto, eso que quede claro, es muy importante, porque nos encontramos ante unas grabaciones paranormales absolutamente inéditas, que sinceramente yo les digo que yo no sé qué es eso. Don Germán, les puedo asegurar que murió o pasó al otro lado, como a mí me gusta decir, sin saber qué era eso que él había grabado en 1985, en noviembre de ese año, en ese chalet. Murió con la duda, más que con la duda, con el desconocimiento de qué era eso que había grabado. ¿Qué es? Entraremos después en reflexiones. Muy interesante. También hay algunas personas, por supuesto tampoco voy a decir sus nombres, muy conocidas dentro del mundo de la comunicación, que también han escuchado estas dos grabaciones. Y quedaron, sobre todo, una de esas personas muy impactadas con la audición de, sobre todo, de la segunda, porque la segunda es sumamente, yo diría que maligna. Desprende, miren ustedes, desprende una malignidad terrible. Esa es la que en ninguna parte se ha puesto, excepto en el programa ya citado, del Abrazo del Oso de 1985. Si no recuerdo mal, creo que comentaron estos compañeros en Milenio 3 que don Germán había llevado esa grabación segunda en cinta abierta. Y estoy hablando de memoria, cosa que no me gusta, pero creo, me parece un dato interesante. Y que ante la imposibilidad de ponerla, creo recordar que por falta de aparatología, no pudieron escuchar la segunda. Creo recordar, si no es así, por favor, pido perdón desde este micrófono, por favor. Por tanto, la que se escuchó en ese programa fue la primera que don Germán puso a través del micrófono, en cinta, a través de su grabadora, pegándola al micrófono. Y como digo, la segunda grabación, que se realizó unos días después de la primera, impresionante y terrible por otra parte, no se pudo poner. Por tanto, esa es absolutamente inédita. Digo que esta segunda es absolutamente inédita porque la primera grabación se puso en el Abrazo del Oso. Aplaudo desde aquí y mi reconocimiento más sincero, somos compañeros y debemos serlo. He dicho al principio que yo desconocía, y pueden creerme, que se había puesto esta parafonía, esta primera grabación, en el programa de estos compañeros. Lo desconocía por completo. Luego ya me enteré, claro está. Y en Milenio 3, en el programa de mi amigo y compañero, yo diría mi querido, mi muy querido Iker y por supuesto Carmen Porter, pusieron en un programa, no hace tampoco demasiado tiempo, creo que hablamos de la temporada anterior, de noviembre, si no me falla la memoria, pues pusieron varios cortes de esa primera grabación. Yo puedo asegurar que esos cortes, en efecto, corresponden, existen en la primera grabación. Es decir, que tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo. Permítame que ponga una pequeña sonrisa, porque el tema es apasionante, pero es muy serio. Tenemos lo mismo. Lo que pasa, y también lo digo con sonrisa, una sonrisa amable, por favor, en ningún caso irónica, ni muchísimo menos, no es mi estilo, nunca lo ha sido. Pues en efecto, poseemos lo mismo, lo que pasa es que en su caso, como don Germán, pues era así, que no se desprendía de esa grabadora que siempre la acompañaba y que siempre ponía sus parafonías a través del micrófono, pues claro, el sonido que poseen estos compañeros, pues evidentemente, lógicamente, no es el mismo. Porque aquí tengo las grabaciones tal cual se grabaron. Por tanto, pues evidentemente no suenan igual. Lo escuchado, pues lo escuchado es muy interesante. Lo escuchado en El Abrazo del Oso, lo escuchado en Milenio 3, son fragmentos, partes de esa primera grabación. Yo no voy a entrar, por supuesto que no, cada uno es, como digo, muy libre. Yo, para eso, los que nos siguen hace tiempo ya nos conocen un poco, bueno, yo creo que doy carta blanca a todo el mundo para que se exprese siempre. He tenido que aguantar, como saben muchos de ustedes, auténticos insultos en alguna ocasión, en más de una. Pero soy partidario de las opiniones, de la pluralidad de opiniones, siempre y cuando, y esto lo subrayo, no se falte el respeto y no se entre en la humillación, vejación e insultos, cosa que ya ha ocurrido. Por lo demás, me parece perfecto que los oyentes expresen, que den sus puntos de vista y que den su opinión, en definitiva. Bien, ese punto de la existencia real de las dos grabaciones realizadas en noviembre de 1985, creo que ha quedado claro el tema. Si a partir de aquí y después de este programa, no porque yo sea más que nadie o menos que nadie, no es por eso, es porque yo poseo, como he dicho, las grabaciones y también el informe de don Germán del caso. Lo han escuchado otros compañeros investigadores, y hablo de compañeros investigadores muy serios, no muy serios o poco serios, no, o se es serio o no se es. Pues bien, compañeros investigadores serios, a los que aprecio, ellos saben quiénes son cuando escuchen esto. Y, por supuesto, queda fuera de toda duda. Ya se demostró en Milenio 3, en esa entrevista con estos compañeros del Abrazo del Oso, poniendo varios fragmentos. Ahí quedó ya públicamente y a nivel no solamente nacional, sino mundial, ya que Milenio 3 pues es el gran programa, el más escuchado, por supuesto. Y por tanto, pues tiene una repercusión no solamente en España, sino en todo el mundo. Ahí quedó claro que la parafonía, la grabación, más que parafonía, porque es que dentro de la grabación paranormal hay muchas parafonías. Todo ello es una gran parafonía, pero es que dentro hay más subparafonías. Bueno, entraremos en este análisis cuando llegue el momento oportuno. No hoy, no precisamente hoy. Pues bien, ahí quedó claramente dicho y demostrado con audios que esa grabación, la primera, existe. La segunda, pues la segunda existe también, por supuesto, pero hoy, por lo menos, y no creo que nunca, quizás nunca se puede decir de este agua no beberé, pero es que la segunda es sinceramente, como se suele decir, sobre todo entre los muy jóvenes actualmente, es muy fuerte. Lo que se escucha ahí es muy fuerte. Luego entraremos en lo que yo pienso respecto a lo que se escucha ahí en la primera grabación y sobre todo en la segunda, que nunca ha sido difundida y que yo he escuchado muy pocas veces, porque no quiero escucharla, sinceramente. Ahí quizás entran un poco en conflicto dos esferas de mi persona, que son, por una parte, la de investigador del fenómeno, en este caso psicofónico, pero por otra parte está la parte humana, la esfera humana, la esfera de la persona. Y es muy desagradable lo que se escucha en la segunda grabación. Dura aproximadamente 14 minutos, hay unos intervalos de silencio, pero lo que se escucha ahí es maligno y diabólico. Es que es terrible, y no exagero, ¿eh? Los que la han escuchado y que me estén escuchando, que yo se la he puesto porque me la han pedido, y yo he accedido por ser compañeros, y además investigadores del tema, pues reconocerán conmigo que la segunda es mucho más fuerte que la primera, sobre todo en determinados momentos. Eso por un lado. Por otra parte, y tranquilos que escucharemos la parafonía, la grabación, esos 2 minutos 28 segundos, no una vez, sino varias veces, 2-3 veces. Pero es que es importante decir todo esto, porque es un asunto que en la red, en internet, por ejemplo, pues hoy en día, y es así, pues yo diría que prácticamente todo el mundo, salvo excepciones, pues se mueve a través de internet. Y claro, uno se da una vuelta por internet y se encuentra con titulares como este: la psicofonía falsa de Germán de Argumosa. A mí eso, sinceramente, no solamente me desagrada, sino que me indigna. Me indigna prudentemente, porque yo no soy de carácter explosivo de pegar un puñetazo en la mesa. Pero, sinceramente, sí que me desagrada. Porque es que no saben esas personas lo que están diciendo. Quizás es que para determinado sector o sectores, no lo sé, no les pongo nombres, tampoco tengo el gusto ni quiero conocerles, pues sí que haya desde hace algún tiempo una cruzada en contra de alguien que ya no está, me refiero a don Germán, y que durante su dilatada experiencia y actividad profesional pues puso las cosas en su sitio y les cerró más de una vez la boca. No doy nombres, ellos sabrán quiénes son. Yo no lo sé, pero sí sé los comentarios que me han llegado, y estos me desagradan porque no responden, no se corresponden con la realidad, con la verdad, más que con la realidad, que también es con la verdad. ¿Y qué es lo que dice la verdad de este caso? Pues dice que el caso existe, que se grabaron en dos noches madrugadas dos grabaciones, valga la redundancia, impresionantes, y ha hecho alusión a las palabras de Alex Snyder, de la Universidad de St. Gallen, catedrático de física de dicha universidad, aparte de otras muchas cosas, una eminencia. Pues bien, ya lo han escuchado. Y, por supuesto, también salir en defensa de mi querido profesor Germán de Argumosa, de su honestidad, como he dicho, absoluta, el rigor en persona. Pensar que esto lo hizo don Germán en 1985, ¿cómo? ¿Me pueden explicar? Claro, los que no han escuchado las dos grabaciones enteras, no voy a decir que nunca las pondré, porque cuando digo esto se me enfadan muchos de ustedes y me llaman de todo. También se lo digo con una sonrisa, porque ha ocurrido cuando en más de una ocasión he dicho que no pondría enteras, completas nunca las grabaciones y demás, pues luego han llovido comentarios, a veces pues incluso, como he dicho, insultos, ¿no? Pero bien, la honestidad de don Germán está fuera de toda duda, esto quiero que quede muy claro. Y por otra parte, por la parte que me toca, también la mía. Yo nunca mentiré, jamás, y bien lo sabe Dios, que antes le he puesto por testigo, pues ahora también, a través de las ondas de radio o de televisión o escribiendo, jamás, hecho dentro del mundo de la parapsicología, en este caso de la psicofonía, es un fraude. Nunca en la vida. Sería estúpido, sería absurdo, por mi parte, y yo creo que por parte de cualquier investigador, el engañarse a sí mismo. Cuando he obtenido una parafonía y no he logrado, a lo mejor, porque hay parafonías que se resisten a ser entendidas, pues he dicho, pues miren ustedes, no sé lo que dice esto. Ayer me llegaba un mail de un oyente que en una intervención mía en un programa de radio, pues aparece, al parecer no lo escucha todavía, lo escucharé cuando tenga tiempo, pues aparece una voz que se expresa, una frase, según me dice, pues la escucharé. Y si no entiendo, después de analizarla y no la entiendo, pues diré, pues mire, no es que no entiendo lo que dice la grabación. Pero fraude nunca. Sería llegar ya a un extremo. Cuando se llega a ese extremo, que alguno ha llegado, hablo de tiempos atrás, pues es mejor que cojas la maleta y te marches a la India o a Egipto, ¿eh? Porque si cometes fraude dentro del mundo paranormal, pues apaga y vámonos, en definitiva. Creo que siempre he seguido su escuela, fue mi maestro don Germán, he seguido su escuela, el rigor, la seriedad, por supuesto, no le llego ni al talón, ¿qué más quisiera yo? Pero como es el maestro, pues el discípulo nunca puede ser más que el maestro, claro está. Y por esta razón, pues no le llego, como se suele decir, a la altura del betún, aunque aprendí mucho de él, por supuesto que sí. Pero también en esto aprendí, y es siempre a ser honestos. Él decía que cuando algo no se sabe, lo más honesto, lo más honrado es decir que no se sabe. Bueno, pues yo en este caso sí lo sé. Y lo que sé es que las parafonías existen y que no fueron obtenidas de forma fraudulenta. Esto es así, no son un montaje. Por otra parte, siendo muy objetivos, y de esto he hablado con algunos compañeros que ya les he dicho que han escuchado las grabaciones, un fraude, ¿cómo? Siendo objetivos, quitando mi afectividad, quitando mi pasión por don Germán, la amistad que nos unió, el cariño que yo le tenía, quitando todo eso, haciendo una abstracción, podemos decir, de todo eso, siendo muy objetivo, viéndolo desde fuera, uno se hace una pregunta, y es una pregunta clave. Hablamos de 1985, todo lo que se escucha ahí, yo les digo que aún hoy en día, en pleno 2012, en junio de 2012, finales de junio de 2012, sería imposible, con los métodos que hay ahora mismo, que tenemos muchos, la aparatología, programas de sonido, de distorsión de sonidos, etcétera, etcétera, sería imposible reproducir todo eso que aparece en las dos grabaciones, principalmente por la carga emocional, el contenido expresivo. Por otra parte, lo que se escucha en esas dos grabaciones, una de 10 y otra de 14, eso no puede ser bajo ningún concepto un montaje realizado. ¿Dónde? ¿Un estudio de grabación? ¿Con qué medios? Hablamos de 1985. Por favor, lo digo porque también me ha llegado y lo he visto. Esto es un fraude. Esto lo ha dicho más de un bocazas. Mire, lo de bocazas lo digo con respeto, pero claro, si se acusa a don Germán de fraude, yo estoy en mi derecho en decir que es un bocazas. Para decir eso, para decir que es un fraude, quien lo haya dicho, no personalizo, porque no estoy pensando en nadie ahora mismo, quien lo haya dicho, que sé que se ha dicho, esa persona tiene que haber escuchado las dos grabaciones, cosa que no ha hecho, porque no las tienen. Para decir que es un fraude, ha tenido que conocer y examinar las grabaciones, ambas. Solamente se puede opinar o se debe opinar en rigor y con seriedad cuando se dispone del material, cuando se dispone de la información. Porque usted escuche unos fragmentos de una grabación de 10 minutos y otra de 14 que nunca se ha oído. Hablo de la primera. Decir que eso es un fraude, pues mire usted, es un bocazas, sencillamente. Bocazas, yo entiendo por bocazas aquel que habla sin conocer y aquel que habla con ignorancia, con desconocimiento, sencillamente. Y vuelvo a decir que no me refiero a nadie en particular, no estoy pensando en nadie ahora mismo, pero sí he leído algún comentario en algún sitio o en algunos esta expresión: esto es un fraude, esto es un montaje de don Germán. Y Santiago Vázquez le sigue la corriente. Pues mire, no, está usted totalmente equivocado. ¿Ante qué nos encontramos? Porque claro, no es hacer un programa como el de hoy y escuchar, que vamos a escuchar varias cosas. No es hacer un programa porque sí. Es porque lo que ahí se escucha, y entraremos posteriormente en ello, tampoco extendernos mucho, lo que se escucha ahí, a mí sinceramente, amigos, me da mucho que pensar, me hace reflexionar. Yo les puedo decir, y es mi opinión objetiva, desde fuera, sin implicarme afectivamente o emocionalmente con don Germán, que lo que ahí se escucha, la sensación que a mí me transmite, estamos lógicamente dentro de la subjetividad, pero lo que a mí me transmite es que esas grabaciones, lo que se escucha ahí, esas voces, esos gritos, esos sonidos, todo el conjunto de lo que se escucha en ambas grabaciones, no procede de nuestro nivel ontológico, no procede de esta dimensión. Me atrevería a decir incluso que, por supuesto, perteneciendo a una dimensión diferente de la nuestra, de la física, de la de tres dimensiones, de la de aquí, yo no voy a decir que es el más allá, yo no digo eso, puede ser una dimensión paralela, como él decía, como el profesor manifestaba en más de una ocasión, como hipótesis, siempre estamos en las hipótesis, y de ellas no podemos salir, como bien saben. Podríamos encontrarnos ante algo que más tarde les voy a explicar. Y es mi opinión personal respecto a estas grabaciones. ¿De dónde proceden todo ese cúmulo de sonidos, voces, gritos, desgarradores en muchos casos, voces diabólicas, malignas? Es terrible todo lo que se escucha, sobre todo en la segunda grabación. ¿De dónde procede? Luego entraremos en ello. Y es mi opinión personal, sobre el tema. Cada uno tiene el suyo, tiene su propio criterio y su propia opinión. Yo la primera vez, y vamos a pasar enseguida a escuchar cosas. La primera vez que yo escuché hablar de estas grabaciones fue en aquel mítico y tan querido programa Turno de Noche del gran compañero Juan Antonio Cebrián, que todos conocemos y todos le hemos escuchado, casi todos, a lo mejor los más jóvenes no, pero desde luego los de mi generación todos hemos escuchado al gran Cebrián y su Turno de Noche. Allí estaba el profesor cada noche, ya se acuerdan. Y la primera noche que yo escuché este minuto de grabación que don Germán ponía, porque decía que era lo más suave que se podía poner, pues en efecto quedé impactado. Esto fue en 1992, yo me encontraba estudiando por fuera de Madrid, y una noche de esas de insomnio, como decía él, el profesor, pues mientras estudiaba tenía pues la radio puesta y escuché por primera vez en turno de noche este caso. Luego él me lo contó en una entrevista que ustedes van a escuchar. No voy a poner lógicamente la entrevista entera, simplemente cuando le pregunto acerca de este asunto, quiero que le escuchen. Es un archivo de mi fonoteca personal, pues muy querido, un documento muy querido y muy valioso para mí. Una entrevista que yo le hice, no fue la primera, porque la primera entrevista que yo le hice junto al gran Enrique Muro y Fernando Vázquez en el control de sonido fue en 1991, pero en esa entrevista no nos habló de este asunto, de las parafonías de las que hablamos hoy, o de las grabaciones de las que hablamos hoy. No, fue en septiembre de 1995, en un querido programa, en Radio G Municipal, Cuarta Dimensión, pues le hice una entrevista sobre el fenómeno psicofónico, que era el tema del programa de ese martes, se emitía los martes, y no solamente nos contó brevemente el asunto, el caso, cómo se grabó, los detalles y demás, sino que encima nos lo puso por teléfono, pero claro, ya estamos con lo de siempre. Lo puso a través del teléfono, con lo cual pues sí se oye la grabación, la van a escuchar, pero lógicamente pues con un sonido muy deficiente, claro está. Yo creo que para seguir ahora con el programa vamos a escuchar sobre todo, y es mi intención que todos ustedes tengan toda la información que se puede, que se me está permitido, que tengan toda la información, que escuchen de qué va la historia para aquellos que se incorporan a la audiencia del programa o que por su edad pues sea la primera vez a lo mejor que escuchan más allá de la realidad. En definitiva, aquellos que desconocen la historia de estas dos parafonías llamadas del infierno, para que conozcan la historia, vamos a escuchar al propio profesor hablando en primer lugar, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Como he dicho, septiembre, cogemos la máquina del tiempo, retrocedemos a unos años también maravillosos, con mucho encanto y mucha magia, por supuesto que sí, magia en el ambiente, en ese estudio de radio. Aquella noche empezábamos a las 10, conectamos con Madrid, con nada más y nada menos que don Germán. Bueno, pues nos contó la historia. Yo creo que lo mejor es escuchar esa parte cuando yo le pregunto si me puede contar, fue lo que le pregunté, algún caso que le haya impactado personalmente, y él pues me salió con este caso de las parafonías del infierno, de las dos grabaciones, y nos puso a todos la grabación a través del teléfono. Escuchamos este documento sonoro y después seguimos con otros, y por supuesto no me olvido, aguanten, porque vamos a escuchar esos 2 minutos 28 segundos y ya haré de nuevo la advertencia para todos ustedes. Escuchamos a don Germán, Radio G Municipal, Cuarta Dimensión, septiembre de 1995, entrevista que le hice en aquel programa dedicado a las psicofonías, y nos cuenta su historia. Profesor, cuéntenos brevemente algún contenido de alguna parafonía que usted haya recogido que le haya impactado desde el punto de vista de la investigación. Este, tengo 10 minutos de parafonía hace muy pocos años, la obtuve en una reunión de 12 personas en un chalet a las afueras de Madrid, donde casi todos los meses nos reunimos, y más de un día al mes en ocasiones, para cenar, en donde se me pide que yo planteo un tema, no solamente para la psicología, sino tema de filosofía, tema de religión, tema humanístico siempre en general, para hablar de él y después entrar en un coloquio.

que del que habla esta idea. Sí. Bueno, entonces, después de este éxito, a los 16 días hicimos otra experiencia, y en esta ocasión fueron 20 minutos con unos segundos de intervalo casi en blanco hacia el centro, y también con otra premonición, porque hay que hablar de premonición, ¿eh? No cree usted que la causa es que es, en mi opinión, la hipótesis que hay que mantener no es que la causa esa le mató, sino que conocía el futuro. Sino que conocía el futuro, claro. Exactamente. Esta es la hipótesis que hay que manejar, sí, sí, por economía de las mismas. Sí, sí. Esto quiero dejarlo bien sentado. Sí. Esa causa no le mató, ni muchísimo menos. Sí. Las causas paranormales pueden matar, pero de miedo, pero no de una manera directa. De sí. miedo, sí. Hay una persona que está enferma del corazón y se encuentra con un fenómeno de esto, pues puede palmar, pero es por miedo. Sí, sí. Y cuando se tiene así, pues, una cardiopatía, ¿verdad? O sea que no podemos en absoluto considerar como primera hipótesis la de la causa que mata, sino sencillamente la causa que conoce el futuro de la persona. Que no conocía. Exactamente. Vamos a escucharlo, sí. Profesor, y la otra, nos tiene en ascuas, ¿eh? Sí. ahora ya te termino. Sí. Pues ahí también se dio una precognición interesantísima, y fueron, que no voy a entrar en ellas porque es un poco largo de explicar. Ahora van a oír, entonces, esos segundos de esa primera grabación de 10 minutos, ¿eh? Cuidado con las personas sensibles que estén escuchando. Sí, me parece muy bien, pero aunque esto produce cierto impacto, en fin, cierta impresión, sí. Sin embargo, no tengo noticias de que haya ocurrido, sí, como con el resto de la grabación, ¿no? Que no se puede poner. Pero avisamos, profesor, que nuestro deber, ¿eh? Porque ¿eh? Que avisamos a las personas que puedan. Sí, hace muy bien, porque yo lo hago siempre, ¿eh? Exactamente. Lo hago siempre. Por lo en las conferencias siempre digo, ojo, si hay alguien que se considera, en fin, que muy sensible o relativamente sensible, pues que cierre. Exactamente. Pues vamos a escucharlo, profesor. Muy bien. Cuando quiera. Ahora. Vamos allá. Escuchamos. Impresionante. La verdad sí, es que sí. Es impresionante, ¿eh? Sí. Y ahora, si disponemos de unos segundos. Sí, unos segundos, yo, sí. Yo me hago esta pregunta. Les voy a hacer esta pregunta que también me la hago yo a mí. Sí. ¿Puede alguien afirmar, como hipótesis, sí, aunque grabaciones como esta que se acaba de escuchar relegan la hipótesis inmanente o animista a último plano, ¿eh? Pero ni aun en último plano es posible mantener, ni en último plano, esta hipótesis del inconsciente como causa de todos esos ruidos, de esas voces, del el sonido de la campana? Y ahí queda la pregunta. Yo personalmente pienso que no, ¿eh? Pedro Esteban, que es contertulio del programa, también está aquí y le va a saludar. Muy bien. Buenas noches, don Germán. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, sí. Estoy de acuerdo con Santiago, evidentemente, yo creo que es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, sí. Difícil. Es muy difícil. Esta grabación, la de los 20 minutos también. Sí. Y la que al principio dije de la voz que preguntaba si yo era Raúl Ibé. Sí. Son experiencias que colocan a esa hipótesis animista, o como yo prefiero llamar inmanente, coloca esa hipótesis en una situación muy difícil de mantener. Muy sí, difícil. prácticamente sería imposible, ¿no? Yo creo mucho más la segunda hipótesis, ¿no? Creo, tal vez sí, porque la hipótesis sea mía. Yo creo que no podemos salirnos de la hipótesis del consciente trascendente. Y digo que no podemos salirnos porque es un planteamiento lógico formal, que no entra en cuanto a la naturaleza de las causas, que simplemente dice, no puede haber efectos sin causa, nos encontramos con estos efectos, tiene que haber una causa, no está aquí, pues tiene que estar en otro nivel. Y creo que todo lo que sea añadir algo a esto, es ya añadir algo que no tiene el debido fundamento. De acuerdo, don Germán de Argomosa, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber estado aquí en nuestros micrófonos. Encantado. Y nos veremos en breve. Bueno, lo que sí le agradeceré es usted, sí, que va a venir por aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, próximamente me pasaré por Madrid y sí, estaremos en contacto. Y lo que sí le agradeceré, ¿estamos, sí, fuera de antena? No, estamos en antena todavía. Ah, bueno, es que lo que sí quería era hablar con usted. Sí. De algunas cuestiones relacionadas con el viaje que va a hacer. De acuerdo, después, pues... Después me puede usted hablar, ¿no? De acuerdo. Pero lo digo para no gastar tiempo, en fin, estando... con el micro abierto. De acuerdo, don Germán, ahora mismo hablamos, no cuelgue. Sí, muchas gracias. Buenas noches, don Germán. Buenas noches. Ahí estaba, han escuchado todos ustedes esa, para mí, inolvidable entrevista. La segunda entrevista que yo le hacía al profesor fue el 9 de septiembre, exactamente 9 de septiembre de 1995, en un programa también muy querido, del que guardo un entrañable recuerdo, Cuarta Dimensión, junto a mi querido, mi queridísimo amigo Antonio Catalán, y por supuesto, también a mi confidente y amigo, Pedro Esteban. Desde agosto hasta febrero, después cogí las maletas y me vine a Madrid. Pero allí estuvimos cada martes en Cuarta Dimensión. Y fue un placer entrevistar a don Germán y preguntarle acerca de este asunto. Porque cuando yo le pregunto y le digo que si hay, existe en su trayectoria, en su investigación, algún caso que le haya impactado especialmente, él me contó lo que acaban de escuchar. Y no solamente eso, sino que tenía preparada la grabación para que a través del teléfono pudiéramos escucharla. Pero... un año después, casi exactamente un año después, en septiembre de 1996, también tuve el enorme honor, el enorme privilegio para mí y para todos los compañeros de la emisora, porque por ahí aparecieron muchísimas cabezas en la pecera, porque había venido nada más y nada menos que don Germán de Argumosa y Valdés al programa Dimensión Desconocida, que presentaba cada madrugada junto a mi hermano Fernando Vázquez, de una de la madrugada a 2:25, y aquel día, mejor dicho, aquella noche de septiembre del 96, tuvimos como invitado a don Germán, y como no, nos habló de las parafonías del infierno, de esas dos grabaciones que él había obtenido 11 años antes, en 1985. Vamos a escuchar esa parte de la entrevista, son 9 minutos aproximadamente. Merece la pena rescatar de nuestra fonoteca particular este corte de esa entrevista, porque aporta más datos de los ya portados en la entrevista en Radio Ellín que acaban de escuchar. En esta entrevista, en Dimensión Desconocida, aporta, como digo, más información acerca del caso. Es importante que todos ustedes escuchen al profesor Argumosa, porque algunos, muchos, espero y supongo que quizás sea la primera, la segunda, la tercera vez que nos escuchan, que se hayan añadido a esta gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad recientemente, y que por lo tanto pues no tengan conocimiento de este asunto, de este tema, de estas grabaciones, de estas dos grabaciones paranormales que, en palabras de Snyder, son las más importantes en la historia de la transcomunicación, en este caso de las psicofonías. Para ellos, es decir, para los que no conocen la historia de estas grabaciones, ¿quién mejor que don Germán, que fue el protagonista, que nos lo cuente? Y también para aquellos oyentes, que serán muchos, que alguna vez hayan oído hablar en este o en otro programa del asunto, pues don Germán nos refresca la memoria y nos recuerda todos los datos y toda la información que puede aportar. Lógicamente hay puntos de los que no se puede hablar porque la familia, entre otras cosas, no quería y no quiere ser, lógicamente, identificada. Nos metemos de nuevo en la máquina del tiempo y nos vamos hasta septiembre de 1996, en aquel entrañable estudio de Dimensión Desconocida, y escuchamos al profesor hablándonos sobre este tema. Es una grabación de hace muy poco tiempo, muy pocos años. Hecha aquí, en un chalet en las afueras de Madrid. 12 personas firmaron un acta de estas grabaciones, las 12 que estaban presentes. Y entre ellas había un amigo, no voy a decir más, soltero, de 40 años. Digo la edad por lo que después voy a contarles. Y claro, a esa edad no es fácil que una persona, en fin, pues muera a los 3 meses encontrándose bien, que fue lo que ocurrió. Es una grabación increíble. Se obtuvo a las 3 de la madrugada. Es una grabación increíble porque hay, como he dicho, aparte de ruidos, una escala de varias notas que se repite, una campana como esa que hemos oído en las películas, en fin, de esos barcos que van por el Mississippi. Y luego, 10 minutos ininterrumpido, de grabación. Y luego, si hay una voz femenina que aparece, vamos a poner un nombre, Luis. Y seguidamente, en un tono que el mío es pálido al lado del que se escucha: te mataré, te mataré, te mataré. Murió a los 3 meses. Pero es que en esa grabación hay una voz, como he dicho antes, que sobre todo en una parte de la misma, que es la que no se va a escuchar, se oye perfectamente: agua, agua, me ahogo, me ahogo. Esta persona murió ahogándose y pidiendo agua. Pero inmediatamente surgen preguntas, claro. Y la primera pregunta que la gente suele hacerse es: la causa que yo operó, mató. Sí, pero hay otra, que por economía de hipótesis, y esto no podemos perderlo de vista, debemos de considerar en primer lugar. Como tienen conocimiento del futuro, según otras experiencias, conocía el futuro de esta persona e hizo creer que era la causa que estaba operando la que le mató, cuando realmente lo único que ocurría es que estaba dando a conocer algo que iba a suceder independientemente de la causa que había estado grabando. A los pocos días, en vista del éxito, este muchacho no se enteró de la grabación. ¿No la conocía? No, porque cuando yo hago estas experiencias con un grupo de personas siempre interesadas, yo esto no lo hago como un acto social, como una diversión, me niego en absoluto. Para mí esto entra dentro del campo de una investigación muy seria y que para yo considero sumamente importante, sencillamente. Y como yo estoy convencido de la autenticidad de estos hechos, porque a mí no me voy a hacer trampa, como digo siempre, oiga usted que yo no tengo ningún interés en que usted lo crea. Sí, a mí lo que me interesa es que yo lo crea y yo no voy a hacer trampas. Y claro, me interesa sobre todo desde el punto de vista filosófico, porque esto me obliga a ampliar mi campo. Es decir, esto me obliga a ampliar, como si dijésemos, el campo del universo. O sea que no, que, ¿cuánta gente me dice? Ahora cada vez menos, pero todavía alguien. Diga, que mire usted, es que no me lo creo. Vaya usted se lo pierde. Si no tengo mayor interés que usted lo crea. Yo expongo el que quiera creer lo que lo crea, pero yo lo hago sobre todo y ante todo por mí. Bueno, pues como les decía, después del éxito, al cabo de unos días, hicimos otra experiencia. Después de como había apuntado y había olvidado terminarla. Cuando hago estas experiencias, se ponen varios magnetófonos o se hace una copia inmediata de lo que se ha obtenido en un magnetófono. Y eso se guarda. Cada persona, así, pues lo guarda. Yo después la analizo porque tengo la triste experiencia de grabaciones en donde ha habido personas que han escuchado, no algo tan tremendo como esto, pero sí contenidos impresionantes, cuando he reformulado y he escuchado delante de ellos. Entonces prefiero hacerlo así para mi tranquilidad y para que nadie pueda pensar que hay manipulación. Se hacen copias o se ponen en funcionamiento varios magnetos. En el caso que estoy diciendo, se hicieron copias. En este caso, a los pocos días se volvió a hacer una experiencia de 20 minutos con un intervalo en blanco hacia el centro de la grabación, hacia los 10 minutos aproximadamente, de unos 2 o 3 minutos, pero el resto, toda la cinta grabada, con una precognición también. Se advierte a una chica presente que va a ser mordida en la boca por un perro. Y un perro de la casa mordió al poco tiempo a esa chica en los labios. Y le quedó señal, como decía la grabación. La grabación decía, perro te morderá en la boca y dejará señal. Le mordió en la boca, hubo que hacerle cirugía reparadora y le quedó señal. La otra cara del misterio. más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y ahí estaban las palabras del profesor Argumosa. No olvidemos, y esto es muy importante, que hay personas con nombres y apellidos que estuvieron presentes en las dos sesiones, en ambas sesiones. Están los nombres y los apellidos que, lógicamente, nunca haremos públicos, pero los testigos estaban allí. En el informe figuran esos nombres, y esto es muy importante de cara a esas personas que en unos casos han dejado caer de una forma muy poco elegante que tal vez estas grabaciones fueran una invención de don Germán y otras directamente hablando así, sin ningún pudor, han acusado primero a una persona que ya no está en este mundo y en segundo lugar que han acusado a una de las figuras más relevantes de la parapsicobiofísica o parapsicología en todo el mundo, uno de los más destacados parapsicólogos de la historia de la parapsicología contemporánea, más importante, le han acusado de fraude, de que estas grabaciones eran un fraude, cuando no decir, como he apuntado, que no existían. Me gustaría, no lo vamos a hacer hoy, quizás en un futuro, cuando volvamos a las ondas en directo, recopilar las opiniones de todos aquellos compañeros que quieran hablar de ello, que me pidieron en su día escuchar estas grabaciones y que libremente den su opinión y opinen sobre lo que escucharon en su día, es decir, las dos grabaciones completas. Ellos sí las han escuchado. Como he dicho en Milenio 3, en el programa de Iker Jiménez, se escucharon varios fragmentos. En mi opinión, alguno de ellos duro de escuchar, pero cada investigador, cada divulgador tiene derecho a actuar como crea conveniente. Yo evidentemente lo he dicho en más de una ocasión públicamente y también privadamente a mis más allegados: no pondré las grabaciones al completo porque sencillamente, sobre todo, como les decía, la segunda, eso no se puede poner íntegro, es decir, enteras, la primera y la segunda, en la radio o en un medio de comunicación. Eso no se puede ni se debe poner. Ahora bien, ¿por qué hoy, en esta nueva edición del programa les ofrezco a todos ustedes un corte de 2 minutos 28 segundos que incluye el minuto que don Germán ponía siempre en la radio y siempre decía que era lo más suave, la parte más suave, y que sí que se podía poner. La puso muchísimas veces en muchas emisoras. Pues bien, ¿por qué hoy? ¿Por qué les ofrezco estos 2 minutos 28 segundos de la primera grabación? La razón principal ya se la he dicho a todos ustedes, y es para salir en defensa rotunda de mi maestro, de don Germán. Sí, yo soy el pequeño Saltamontes. Salir en su defensa y romper una lanza, yo diría que la tizona. Él tenía una espada en su despacho, colgada, preciosa. Pues bien, romper esa lanza a su favor y que su nombre no sea mancillado, que no sea manchado por personas que sencillamente no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen ni idea. Ni tienen idea de hasta qué grado llegaba la integridad, la honestidad, el rigor y la seriedad del profesor Argumosa, ni tienen idea de lo que son esas dos grabaciones íntegras, porque no las han escuchado. Me han llegado en todos estos años, en los últimos 2-3 años quizás, o he leído o me han comentado qué se ha dicho en tal sitio, en tal otro, qué se ha escrito. En definitiva, me han llegado noticias, por supuesto, de lo que les he dicho, de que no existían. Creo que está quedando muy claro, y quedó claro en Milenio 3 con los compañeros del Abrazo del Oso, en el programa de Iker Jiménez. Ahí quedó claro, y hoy también está quedando claro, porque aparte del minuto que don Germán ponía, vamos a escuchar 2 minutos 28 segundos y ahí lo corto, porque es lo más suave que se puede escuchar. Lo demás no se puede escuchar. Y aún así, lo que vamos a poner, ya lo he dicho, y cuando lo pongamos lo diré de nuevo, que no lo escuchen personas que tengan la más mínima, por mínima que sea, duda de que puedan luego tener algún problema, pues, para dormir, para conciliar el sueño. Por favor. Y haré la advertencia una y mil veces, porque esto se debe hacer siempre. De él lo aprendí y así lo hago. Para todas esas personas que han atacado y que siguen atacando todavía, sí, sí, a un fallecido, a un muerto, no me gusta emplear ese término, ya lo saben, pero nos entendemos y así es la vida. Él, tengo la completa seguridad de que está en otra dimensión, en otro lugar, si se puede decir lugar, es una forma coloquial de hablar. No me cabe como les digo. La menor duda de que hay personas cuyas intenciones no son precisamente ni sanas ni saludables. Porque la crítica, que debe ser constructiva para que sea crítica, enseña. Pero lo que aparentemente es una crítica, digo aparentemente, pero que tiene una carga de maldad, no se puede considerar como crítica. Es sencillamente un ataque. Don Germán lo sufrió durante su trayectoria profesional. Sufrió sobre todo al principio con las psicofonías y también después con Belmez y después también auténticos ataques hacia su persona. Y esto lo ha contado él alguna vez públicamente y también me lo ha contado a mí privadamente. Esos ataques también los he tenido yo, los he sufrido yo. En este caso, por no poner los 10 minutos íntegros de grabación de la primera y los 14 de la segunda. Me pueden llamar lo que quieran. Lo que vamos a escuchar es lo más suave, por eso lo pongo. Aparte del minuto que don Germán ponía, hay antes un minuto 17, como explicaré después, que no es impresionante, es interesante desde el punto de vista de la investigación. Después entra el minuto conocido, archiconocido, y después hay 15 segundos aproximadamente que sí tiene una carga importante. No puedo permitir, y desde este humildísimo micrófono lo digo, no puedo permitir que se manche el nombre de don Germán y encima estando fallecido. ¿Pueden creer ustedes que todavía, y se pueden dar una vuelta, coloquialmente hablando, por la red, donde se leen comentarios atacando a don Germán? Quien hace eso no tiene corazón. Simplemente por el respeto de una persona que no se puede defender porque no está en este mundo ya. Eso por un lado. Aparte, por otro lado también, de haber sido una de las más ilustres y respetadísimas figuras del mundo en este ámbito, solamente ya por eso merece un enorme respeto. Y vienen ahora cuatro descerebrados y otros tantos, que afortunadamente son minoría, envidiosos, que es el deporte nacional. Ya sé que es un tópico, pero es así. Unos envidiosos, unos malintencionados, sin escrúpulos, que se parapetan detrás de un nick falso, o bien un email a través de una cuenta que se crea solamente para enviarlo, poniéndote a parir, perdónenme la expresión, por no poner las grabaciones íntegras. Que no se van a poner. Que no se van a poner. Por lo menos, por lo que a mí respecta. Si alguien las tiene, que lo dudo mucho, me refiero a copias, ellos sabrán. Yo no lo voy a poner. Si en verdad ustedes pudieran escuchar, como he dicho antes, la segunda grabación, sobre todo la segunda, me entendería. He leído algún comentario hace tiempo ya. Es que ya somos mayorcitos, por ejemplo. O ya estamos muy curtidos de escuchar psicofonías. Ya somos creciditos para escuchar lo que tanto miedo da. Comentarios de este tipo y en esta línea. Pues miren, que es que no tienen ustedes ni idea de lo que están diciendo. Si escuchasen las dos grabaciones íntegras, les aseguro que no dirían tan alegremente eso. Y añado, ese minuto 17 segundos inicial, esa parte, porque no es impresionante, porque es de lo más suave de la grabación, entra el minuto ya conocido, y después hay 15 segundos que he decidido dejar, para que ustedes sepan que la parafonía, la grabación, continúa. Y que sí tiene un contenido fuerte. Advertiré en su momento cuando la pongamos. Como he dicho, el que escucha un programa de misterio y encima es advertido por activa y por pasiva, como estoy haciendo desde el principio, pues evidentemente sabe a lo que se expone. Cada cual que haga lo que quiera conveniente. Pero no voy a permitir que el nombre de don Germán sea manchado. Y por supuesto, por la parte que me toca tampoco. Porque he escuchado, oído y leído que no las tenía, que me lo inventaba todo, que esas grabaciones no existían. Ah, no, no existían. Pues aquí está. Una parte. La más suave, la que se puede escuchar. El resto no se puede poner. Yo soy lo de menos. Quien me importa es el maestro, que es don Germán. Seguiremos después. En un tema que quedó pendiente en un pasado, se me acribilló en sitios de la red, no voy a decir dónde. En algunos casos llegando a la humillación, al insulto, sencillamente por no poner las grabaciones íntegras, las dos, por no ponerlas. Por esto se me ha llegado a insultar públicamente. Atención, sobre todo los investigadores del fenómeno de la parafonía. Y vuelvo a decir, no me estoy refiriendo, por favor, a 5 o 6 muchachos o chavales, que todos lo hemos hecho en un pasado, hace muchos años, que cogen 2 grabadoras y se van a un hospital abandonado. Por favor, hablo de personas que investigan ya con una experiencia dilatada el fenómeno. Me lo han pedido, no voy a dar nombres. Aquí tienen todos ustedes, antes de emitir esa parte inédita, aquí tienen todos ustedes el minuto, porque dura un minuto, si los cálculos no me han fallado, el minuto que don Germán siempre ponía en la radio, esa parte que él siempre ponía de la primera grabación, lo más suave. Tengo aquí su cinta original, la que él utilizaba, sí. Antología, pone psicofonías. Y están las que él solía poner, como por ejemplo, pues hablo con Raudive, estoy leyendo. Ah, otra que también se ha dicho, eso para otro programa. Quítame la falda. Ahora resulta que una parafonía que se obtuvo ante un grupo de testigos en el Palacio de Linares, que decía quítame la falda, resulta que es el jingle de Directamente en Carra. Pero bueno, es que eso ya es de la España profunda. En fin, es que es de verdad, es de chiste. Es de chiste que haya personas que tengan tan poco que hacer que se dediquen a decir que esa parafonía grabada en el Palacio de Linares, de Quítame la falda, sea en realidad el jingle del Directamente en Carna, de Encarna Sánchez. Me parece penoso, de verdad, penoso, y revela la pobreza de esos malintencionados, la pobreza espiritual, me refiero. Porque el pobre material, casi siempre es rico espiritualmente. Van a escuchar, les decía, ese minuto, pero aquí viene lo interesante. Se lo voy a poner a todos ustedes directamente de su cinta, de la cinta de don Germán, que tengo aquí. No a través del micrófono, no, directamente de línea. Y esto, como decía, es para los investigadores, sobre todo para todos los aficionados a las psicofonías que crean que pueden escucharlo. Por favor, si notan en mi voz un tono de seriedad, es porque lo considero así. Por favor, mucha precaución, y cualquier persona que tenga la mínima sospecha de que pueda verse de alguna forma afectada, que luego no pueda dormir o que sencillamente le dé miedo, por favor, que no escuche, que pase con el reproductor cuando pongamos ahora la grabación. Avisados están. No lo voy a decir más. Aunque sea una grabación ya conocida, no deja de ser impactante, siendo lo más suave de lo que se grabó. Y que él, don Germán, siempre ponía la radio, aparte de otras. Como Tengo miedo, también tengo aquí anotado con su letra, Tengo miedo, esa voz infantil. Y él pregunta, ¿quién tiene miedo? Y contesta, contestando, fui yo. Y otras. Vamos a escuchar ese minuto, porque creo además que es un minuto prácticamente exacto, donde se puede escuchar una voz que dice agua, si bien no fácilmente, pero se escucha, yo lo escucho perfectamente. Y luego me ahogo. Se escucha también el sonido de una persona como si se estuviera ahogando, un hombre. Gritos, diferentes voces, unas que intentan acallar a otras. Golpes, sonidos estridentes, algunos que no se pueden identificar. El sonido de una campana después. Un cúmulo de sonidos que realmente es impresionante. Y es lo más suave de todo, vuelvo a decir. Pero como él lo ponía, pues aquí está. Sobre todo para los investigadores y para todos los amantes del misterio, que estén preparados, por favor. Si no, no lo escuchen ustedes. Por favor. Cogemos la cinta de don Germán, su cinta original. La metemos en esta grabadora. Escucharán el sonido. Y a continuación, a través del cable correspondiente y de la mesa de mezclas, la pongo para todos ustedes. Un minuto de la primera grabación. Es la primera vez en la historia, en este país y en el mundo, en exclusiva para todos ustedes, la archiconocida grabación que siempre ponía el profesor, pero no a través de micro. No, esto es muy importante. Sonido de línea, directo, tal cual se recogió. Esto es muy importante, porque lo que se ha escuchado hasta ahora, a partir de este programa de hoy, circulará, claro está, y habrá opiniones y, en fin, todo esto se espera y estamos preparados para ello. Pues unos dirán, es un fraude. Otros dirán, no lo es. Bien, ahí está lo interesante, la polémica y el debate, pero siempre, por favor, con el respeto por delante. No voy a permitir la falta de educación, los insultos y las humillaciones. Es una advertencia. Igual que yo respeto a todo el mundo y no me meto con nadie, ni doy nombres propios, ni jamás he escrito, Dios lo sabe, en ningún sitio, en ningún foro, página web, blog, etcétera, poniendo a parir a un compañero, caiga mejor o peor. Eso nunca lo he hecho, nunca, cuando digo nunca es nunca. Con don Germán y conmigo sí se ha hecho. E injustamente además. Seguimos, vamos con este documento. Atención, mucha atención, amantes de las psicofonías, investigadores sobre todo. Aquí tenéis una joya para investigar si lo deseáis. Los preparados, los que no, que corten. Yo espero que ya hayan cortado hace tiempo y que hayan pasado el reproductor. Sonido de esa grabación, 1985, primera prueba, 2:00 de la madrugada. Se graba esto. Lo escuchamos. Thank you. más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Pues ahí han escuchado, amigos, ese minuto archiconocido, famosísimo, que ha dado la vuelta al mundo, y es la verdad, que don Germán siempre ponía en la radio, también en televisión, acercándose esa grabadora suya al micrófono de corbata. Tanto en radio como en televisión, don Germán puso en repetidas ocasiones este minuto que acabamos de escuchar. Pero nunca, nunca se había escuchado sonido de lira. Y esto lo remarco porque me parece muy importante, sobre todo a compañeros investigadores, que los hay en España afortunadamente muchos grupos de investigación paranormal, y que con esta muestra del minuto original, con sonido original, de línea, pues puedan trabajar, si lo desean, pero solo para profesionales, para experimentadores con ya una dilatada experiencia. Ya lo he dicho. Quiero decirles algo, aparte de lo ya referido. Lógicamente hoy no es ni el momento ni tampoco el lugar para aportar esos datos que el informe revela, el informe realizado por el profesor. Pero sí quiero decir, y esto es importante, que antes de realizarse las grabaciones, en noviembre de 1985, en esa casa, en ese chalet, a las afueras de Madrid, hubo fenómenos paranormales. Sobre todo, y por esto lo comento principalmente, sobre todo en la biblioteca. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque estas dos grabaciones, las parafonías del infierno, se grabaron, se obtuvieron en la biblioteca. Decirles brevemente que hubo en esa casa antes de grabarse estas dos grabaciones paranormales, hubo un fenómeno de fantasmogénesis. Esto no lo había dicho nadie nunca. No diré más, lógicamente, simplemente apuntar este dato. Me parece muy interesante y muy importante. Hubo un fenómeno de fantasmogénesis, como digo, es decir, de aparición. Se apareció, en efecto, un miembro de esa familia que ya había fallecido. Y por otra parte, aparte de muchos detalles que en su momento, si se me da el permiso por parte de una persona, dependo de esta persona y siempre respetaré lo que me diga, sabe quién es, si está escuchando, que sí me consta que escucha. Si algún día damos algún dato más, lógicamente ninguno de ellos que pueda llevar a la identificación de la casa y de la familia, pues lo haremos. Pero les decía, me parece muy importante señalar algo acerca de Juan. Don Germán, en los dos cortes que hemos oído, entrevistas que yo le hice en Radio Yin y en Dimensión Desconocida, habla de Juan. ¿Quién era Juan? Muchos de ustedes lo sabrán, pero otros no. Era una de las personas presentes en ambas sesiones. Y existe una parafonía, una voz psicofónica, primera, que dice la primera grabación: ya te tengo, Juan. Y es cuando aparece una segunda voz que dice: te mataré, te mataré, te mataré, en un tono realmente agresivo. Juan, según figura en el informe del profesor, Juan murió unos meses después, pocos meses, no quiero dar más datos de momento, pocos meses después de grabarse esta parafonía. Era un hombre de 40 años, sano, que nunca se había encontrado mal, y un buen día, mejor dicho, un mal día, una noche, concretamente, se empieza a encontrar mal. Les he dicho que, y el profesor lo ha comentado también, que se puede escuchar agua, me ahogo. Pues bien, Juan murió ahogándose y pidiendo agua. Ya ha dicho el profesor que Juan no conoció el contenido de esa voz que dice: ya te tengo, Juan. Y entra la otra: te mataré, te mataré, te mataré. No se puede hablar, por tanto, de una inducción o de una autosugestión que pueda llevar a la muerte. Pero es que la cosa no termina ahí. Es que hay más. Y es apasionante. Como diría don Germán, interesantísimo. ¿Y qué es eso tan apasionante e interesantísimo? Resumiré. Juan, que murió, como les he dicho, tenía una relación con la familia dueña de la casa. Y a veces había temporadas, no entraré en más detalles, en las que se quedaba con la familia. Pues bien, meses antes de la grabación de las dos parafonías del infierno en la biblioteca, meses antes, precisamente Juan, que murió después, como he dicho, fue testigo y blanco de varios fenómenos paranormales en esa casa. No me digan que no es interesante. Claro, como decía el profesor, y le hemos oído, esto quiere decir, el ya te tengo Juan, te mataré, te mataré, te mataré, quiere decir que la causa paranormal mató a Juan. No. Prioritariamente, dentro siempre de las hipótesis, hay que pensar, como ha dicho el maestro, que la causa paranormal conocía el futuro de Juan, porque tienen conocimiento del futuro, y así se ha comprobado en numerosas ocasiones en parafonías, también en Ouija, peligrosísima, por favor, no la hagan. No la hagan, por favor. Pues bien, la causa conocía el futuro de Juan, sabía la causa que iba a morir e incluso de qué forma, y por eso se manifiesta diciendo: ya te tengo, te mataré, te mataré, te mataré. Es decir, que se hizo pasar por la causa de su muerte sin serlo. Y el agua me ahogo también es un hecho que la causa conoce que va a morir de esa forma, porque repito, tienen conocimiento de futuro, como se ha demostrado no solamente en el fenómeno de las psicofonías, también en otros fenómenos. La causa paranormal tiene conocimiento de futuro en muchos casos, no siempre, y por supuesto muchísimas veces engaña y miente y hace precognición de un fenómeno, o mejor dicho, una pseudo precognición que lógicamente resulta ser totalmente falsa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, las grabaciones psicofónicas, lo saben los investigadores, siempre hay que ponerlas en cuarentena. No podemos creer nunca lo que nos dice una voz paranormal, porque mienten terriblemente y no sabemos si nos están diciendo la verdad o están mintiendo como bellacos. Por tanto, mucho cuidado con estas inclusiones paranormales. El que las haga, yo no se lo recomiendo. Dejen esto para los investigadores. Pero entiendo que a algún oyente le pique la curiosidad. Me he encontrado con muchísimas personas a lo largo de mi trayectoria profesional que, sin ser investigadores, sí que de vez en cuando dejan una grabadora en una habitación de su casa o en el salón. Esto me lo he encontrado. Y salen a veces. Mucha prudencia, por favor. Dejen ustedes esto, por favor, para las personas, los investigadores, que nos dedicamos al estudio de lo paranormal. Es un mundo muy serio en el que, si uno se mete, se introduce en él y no tiene la debida preparación, puede verse afectado por estas causas paranormales que no sabemos qué naturaleza tienen, porque pueden ser unas causas preternaturales o malignas, diabólicas, pueden ser unas causaciones de tipo espiritual, es decir, fallecidos. Pueden ser manifestaciones de una dimensión paralela. Pueden ser, esta ya es dentro del esoterismo, formas pensamiento, algún día hablaremos de ello. Y podría citar, no es el tema de hoy, las hipótesis explicativas del fenómeno psicofónico, pero sí hacer estos comentarios. El hecho, como les digo, es que Juan murió meses después, pocos meses después, y murió ahogándose y pidiendo agua por una serie de circunstancias que, permítanme que de momento silencie hasta que no tenga el permiso de la persona correspondiente. Inolvidables para don Germán y los testigos que estaban allí en aquel mes de noviembre, en dos madrugadas diferentes de 1985. Y ahora ha llegado el momento, amigos, de escuchar. Lo prometido es deuda. Van a escuchar de la primera prueba, de la primera prueba que se realizó, ya he dicho que son dos, de la primera, un corte de 2 minutos 28 segundos. Lo explico brevemente, lo que van a escuchar, los que escuchen, y después haré la advertencia. La grabación comienza. 1 minuto 17 segundos antes de lo que don Germán siempre ha puesto y que lo hemos escuchado hace unos minutos. 1 minuto 17 segundos, donde escucharán ruidos diversos, extrañísimos, estridentes, fuertes, desagradables al oído. Al minuto, se escuchan dos sonidos musicales. Al minuto 17 empieza ese minuto que ya conocen, donde se puede escuchar. Hay que tener el oído un poco entrenado. Una voz angustiosa, muy desagradable, que dice: agua, me ahogo. Se escuchan gritos, como ya hemos oído. Alguien que parece ahogarse, un hombre, concretamente. Sonidos sin identificar. El sonido de una campana. Cuando pasa ese minuto, a los 2 minutos 15 segundos, y hasta el final, hasta los 2 minutos 28 segundos, son 13 segundos, sí, pero 13 segundos, y es de lo más suave de la grabación, para mí es lo más suave, este corte de 2 minutos 28 segundos. A los 2 minutos 15 segundos, se escuchan unos gemidos, yo diría aullidos, concretamente de una voz masculina, espeluznante. Sencillamente, lo es. Por tanto, atención, sobre todo, a toda la grabación, claro está. Pero a partir del minuto exactamente, escucharán unos muy interesantes sonidos musicales. Y a los 2:15, esos gemidos, esos aullidos. Ya he dicho, no lo diré más. Pueden pensar ustedes que soy muy reiterativo. No, nunca seré reiterativo cuando hay que advertir. Yo cumplo con mi obligación y, por supuesto, me desentiendo y no me hago responsable. porque están más que advertidos. Lo que vamos a escuchar es de lo más suave, o lo más suave, seguramente, de las dos grabaciones, pero no obstante, para personas sensibles, puede resultar, en fin, desagradable. Así que, por favor, si usted tiene la mínima, por pequeña que sea, duda de si puede aguantar la audición de esta grabación, por favor, corte ahora mismo y pase el reproductor unos minutos después. Muchas gracias. Bien, pues supongo que me habrán hecho caso, que es lo mejor que pueden hacer, y los que no están preparados, por favor, pues ya habrán pasado el cursor, habrán adelantado. Ya doy por supuesto que me encuentro ahora mismo hablando a los que sí lo están, a los que no tienen la menor duda, y por supuesto a los investigadores, que son muchos en España y fuera de España, que también se nos escucha mucho fuera de España, afortunadamente. Atención, mucha atención. Documento inédito de 2 minutos 28 segundos de la primera parafonía del infierno, llamada así, bautizada así. 1 minuto 17 segundos, resumo, inéditos. Atentos al minuto, porque entran dos sonidos musicales muy interesantes. También atentos a lo que ya conocen, ese minuto de Don Germán que ponía y que hemos escuchado, agua, me ahogo. Y después de todo lo que se escucha en ese minuto que ya conocemos, a los 2 minutos 15 segundos entran esos gemidos, aullidos, gritos de una voz masculina. Hay algunas más. Yo creo que lo mejor es directamente escucharlo ya. Y vuelvo a decir que supongo que ahora mismo solamente me están escuchando las personas que se consideran preparadas. Más advertencias ya no puedo hacer, sinceramente. Creo que está subrayado, no doblemente, mucho más. Escuchamos, les ofrecemos, con nuestra mejor intención, esta grabación. Sean prudentes, por favor. La escuchamos. Thank you. otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Pues acaban de escuchar esos 2 minutos 28 segundos. Desde luego, nos encontramos, y no solamente lo digo yo, nos encontramos ante las grabaciones más extraordinarias en la historia de las parafonías. En efecto, así es. Nunca, como dijo precisamente Schneider, se ha obtenido nada tan largo en su duración y tan diverso en su contenido. Claro, lógicamente surgen preguntas. Algunas ya las hemos contestado. Yo creo que la pregunta principal es ¿qué son realmente esas voces, esos gritos, esos sonidos, esos ruidos? ¿Qué es todo eso? ¿De dónde procede? ¿Qué es lo que sucedió en esas dos grabaciones? Ya saben que en parapsicobiofísica nunca podemos salirnos del marco de las hipótesis. Por lo tanto, ante la pregunta de ¿qué son? ¿Ante qué nos encontramos realmente? ¿Cuál fue la causa que provocó esas grabaciones? Y por supuesto, lógicamente, lo que acaban de escuchar, se pueden plantear varias hipótesis de muy diferente índole. En mi opinión, pienso que, en primer lugar, nos encontramos no ante dos parafonías, sino que nos encontramos ante dos grabaciones paranormales. Una, la primera, de prácticamente 10 minutos, y una segunda de aproximadamente 14 minutos, que incluyen parafonías. Esto sí. Es decir, las grabaciones, las dos, según mi criterio, no deben considerarse como dos parafonías, sino que son, repito, dos grabaciones de origen paranormal que incluyen cada una de las dos grabaciones, que incluyen múltiples parafonías o psicofonías. Ahora bien, ¿cuál es el origen de estas grabaciones? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál fue la causa que provocó la grabación de estas inclusiones paranormales? Pues miren, en primer lugar, esto es importante. En mi opinión, nos encontramos. Ante lo que podríamos llamar una filtración. También se puede decir, entrecomillándolo, ante una puerta que conectó por dos veces las dos grabaciones con, y aquí entramos en el campo de las hipótesis, ¿con qué? ¿Qué se filtró? ¿Con qué se contactó? Primera hipótesis: un inframundo. Y no, no me refiero espiritual, sino a un mundo inferior, inferior al nuestro. Y no las estoy dando por orden prioritario. Segunda hipótesis: desde el punto de vista teológico, remarco, teológico, nos encontramos, como bien significa quien bautizó, que todavía no sé quién es, pero acertó, nos encontramos ante el sonido del infierno, sencillamente. Claro, es muy difícil que todos ustedes, amigos, se hagan una idea de lo que se escucha en por completo en ambas grabaciones, sobre todo, como digo, en la segunda, sin desmerecer a la primera. Es muy difícil, por no decir imposible, que se hagan una idea de lo que estoy diciendo, pero les aseguro que si ustedes escuchan las dos grabaciones íntegras, la hipótesis de que se filtró el sonido de lo que conocemos como infierno, como lugar de tormento, eterno o no eterno, es un asunto teológico. Pero sí, como lugar, y no hace mucho que hemos hablado aquí, en estos micrófonos, de este tema, el sonido del infierno. Si el infierno existe, pues es lo más parecido que se escucha en esas dos grabaciones. Además, no ya por la malignidad que desprende las grabaciones, sobre todo la segunda, hago referencia a la segunda, sobre todo, me impactó muchísimo la primera vez que la oí. Sino el infierno, sí como lugar espiritual, por supuesto, donde unos espíritus malignos que conocemos desde la teología como demonios torturan a los condenados a ese infierno. Y es que se escucha en las grabaciones. Lamentos, créanme que lamento profundamente no poder ponérselas íntegramente. Hay voces realmente malignas, muchísimo. Gritos de dolor, humanos en este caso, como si estuvieran torturándoles. Impresiona. Les aseguro que impresiona escuchar. Por tanto, yo no descarto esta hipótesis. me parece tal vez la más acertada como hipótesis. El infierno. Tengan en cuenta que las tres religiones monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo, contemplan como verdad la existencia de un infierno, de un lugar llamado infierno. Benedicto XVI, por hablar de nuestra cultura, hace no demasiados años, dijo textualmente, espero que no me falle la memoria, el infierno existe y es eterno. Juan Pablo II dijo que el infierno, más que un lugar, es un estado del alma. Que Dios me perdone. Y que el beato Juan Pablo II me perdone, porque le tengo mucho cariño. Ha sido nuestro papa, el de nuestra generación. El papa de los jóvenes, sobre todo. Pero no estoy de acuerdo con el beato Juan Pablo II en ese punto. Cuando apuntó que el infierno, más que un lugar, es un estado del alma. Yo creo que no. Yo creo que el infierno sí que es un lugar. Sí que es un lugar. Que es difícil ir al infierno. Ya sé que aquí surge la polémica y estaremos otra vez con los 140 comentarios del programa ¿A dónde vamos cuando morimos? Tremendo, tremenda la respuesta del público. El infierno existe y es eterno. Miren, infierno sí, pero por las informaciones, documentación, casuística, experiencias de místicos y santos, ahora eterno, eso es otro cantar. Pero sí que creo que hay un lugar llamado infierno. He dicho que es difícil ir, según el magisterio de la Iglesia. Se va al infierno si la persona muere en pecado mortal. Yo no lo veo así. No es el tema de hoy. Hablaremos de ello en otro programa. Pero planteo una pregunta simplemente. ¿Qué entendemos por pecado mortal? Porque esa es otra historia. Jesús no habló nunca de pecado venial y pecado mortal. Habló de pecado, pero no mortal y venial. Entiendo perfectamente lo que es un pecado mortal. Matar a alguien es un pecado mortal. ¿Y una mentira? Porque dice no mentirás. No levantarás falso testimonio. Depende. Claro, es que solamente es Dios. Dios, el Ser Supremo, el que puede únicamente juzgar. Porque no es lo mismo decir en el trabajo por la mañana cuando se llega que uno ha llegado un poco tarde porque había mucho tráfico, cuando la verdad es que se había dormido un poco, 10 minutos o 15 más de lo habitual. Son diferentes mentiras. No es igual decir que una persona no ha robado 1 millón de euros que decir que él no ha cogido 2 naranjas en un mercado para sus hijos. Fíjense qué diferencia. Los dos han robado. Los dos han robado. Pero sin embargo, la gravedad es muy diferente. Por lo tanto, lo de Venial Inmortal es tema para otra edición de Más Allá de la Realidad. En definitiva, quien juzga es Dios. Aunque digan que Dios no juzga, ¿cómo que Dios no juzga? Ya lo creo que juzga. Dice, no, eres tú mismo, sí, sí, pero con la gracia que en ese momento Dios, como don sobrenatural, otorga a la persona, ya que uno mismo, por sí mismo, no puede tener un conocimiento exacto de la gravedad de sus faltas. Hablo del más allá, cuando uno muere en el juicio particular. O revisión de la vida, como dicen los de la CCM. Por tanto, podríamos estar, como hipótesis, ante esa filtración acústica paranormal, evidentemente, de lo que se oye en el infierno. Recuerdo en este punto las revelaciones, por ejemplo, de las que hablamos en su día con Teresa de la Fuente, de Sor Josefa Menéndez, por ejemplo, sus visitas al infierno, y otros santos y santas que han tenido visiones. La visión, por ejemplo, de León XIII, del Papa León XIII, a raíz de la cual escribe una oración y ordena que en todas las misas del mundo, al final de cada misa, se rece esa oración, invocando a San Miguel Arcángel para defendernos del maligno y de sus tentaciones y acechanzas. Sin embargo, en 1962, si no me falla la memoria, con el Vaticano II, se suprime esta práctica que había ordenado el Papa León XIII. La visión de Fátima, el primer secreto, el lago de fuego. María Simma, por ejemplo, otra. Es que son muchos los testimonios. Y hay ECMs, no nos engañemos, que no todas son placenteras y gozosas. Hay ECMs en las que el sujeto se ha encontrado en lugares terribles. No nos engañemos. Por lo tanto, como posibilidad, podría ser el infierno como lugar de purga, de expiación, teológicamente hablando. Por otra parte, otra hipótesis. Yo les aporto las conclusiones a las que he llegado, pero lógicamente que cada uno saque sus propias conclusiones. Tercera, sencillamente una dimensión paralela. Es que puede haber una dimensión paralela a la nuestra, que en determinados momentos, por las razones que desconocemos y que no podemos ni siquiera atisbar, se puede filtrar el sonido de esa dimensión paralela. Pero desde luego a mí, si me permiten a modo de pequeña broma, no me gustaría estar en esa dimensión paralela, a juzgar por lo que se oye en las grabaciones. Cuarta, contemplada desde lo esotérico, que a mí no me gusta, pero hay que considerarla porque se plantea. El bajo astral. Los que son aficionados al esoterismo sabrán de qué les hablo, y si no, pues lo explico. Nos encontramos con el mundo material, nuestra dimensión física. Cuando uno muere, se encuentra en el siguiente plano, que es esotéricamente, estoy hablando desde el punto de vista esotérico, no de lo que yo pienso, se encuentra en el mundo astral. Dentro de ese mundo astral hay una serie de niveles que van desde el bajo astral, que sería este, el que se manifiesta, donde hay entidades malignas, espíritus malignos, diabólicos, hasta el alto astral, que conecta con dimensiones ya superiores. Pues sería esto, dicho de una forma muy resumida. El bajo astral, donde habitan entidades malignas. ¿Podría ser la captación del bajo astral? Es una posibilidad. También he hablado del infierno. Bueno, pues ahora hablo como quinta hipótesis de un purgatorio profundo. Ya vimos en su momento, ahí tienen ustedes el programa del purgatorio en el podcast, la cantidad de casos de almas que se aparecen para pedir oraciones, sufragios, misas, ayunos, para ser liberadas de ese purgatorio. Dentro del purgatorio, que no es un lugar, hay muchos niveles de purgatorio, desde el más alto, donde están las almas de personas que no han pecado gravemente, hasta el más profundo, que tiene sus límites muy cercanos al infierno. Esto es lo que nos dicen esas revelaciones, por otra parte experiencias, documentación, en definitiva. Sería un purgatorio profundo, donde en efecto se nos dice que se sufre mucho, pero no es el infierno, es diferente. Lo hemos explicado en algún programa anterior. Sexta, esta es la espírita o espiritista. Espíritus malignos que se encuentran en ese lugar, y por otra parte espíritus malignos que en ambas sesiones de grabación acudieron a ese lugar, ya que, como les he dicho, no era la primera vez que sucedían fenómenos en la casa, y más concretamente en la biblioteca, que fue donde se hicieron las grabaciones, acudir a ese lugar. Por último, en mi opinión, esta hipótesis séptima la apuntamos, pero yo la relego: ecos del pasado, sencillamente, que en ese lugar ocurriera algo horrible, porque es horrible lo que se escucha, y que haya quedado a modo de ondas residuales o geoestacionarias, y que el aparato pues grabó en dos ocasiones. No lo creo principalmente porque nos encontramos con parafonías dentro de las grabaciones de las dos, y que, como les he explicado, se dirigen, por ejemplo, a Juan. Ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Por lo tanto, aquí la hipótesis de los ecos del pasado queda en un último plano. Seguramente ustedes sacarán muchas más. Por favor, escríbanme y me lo cuentan. contacta@másalladelarealidad.com. Me interesará muchísimo, porque las psicofonías que se escuchan, las parafonías en estas dos grabaciones, son interesantísimas. Han escuchado una muestra de 2 minutos 28 segundos y quisiera saber con un poco más de certeza ante que nos encontramos. Desde luego agradable no es, pero ¿qué es? ¿Es algo de todo lo que les he dicho como hipótesis? ¿Un inframundo? ¿El infierno? ¿Una dimensión paralela? ¿El bajo astral? ¿Un purgatorio profundo? ¿Seres malignos? ¿Ecos del pasado? ¿Qué es? ¿Qué es? Don Germán se fue al más allá, a ese otro lado, a esa otra orilla, con esta misma pregunta: ¿qué demonios, y nunca mejor dicho, he grabado, decía él, en esa casa? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Ante qué me encuentro? ¿Ante qué nos encontramos? Es lo mismo que digo yo ahora. Y por favor, si lo desean y les apetece, espero sus comentarios. ¿Ante qué creen ustedes que nos encontramos en este caso de las conocidas como psicofonías del infierno? Un tema que realmente invita a pensar, a reflexionar. Es espiritual. Hay que tener mucho cuidado, por decirlo así, con nuestro comportamiento en la vida. Puede haber lugares, dimensiones, niveles donde si uno no ha actuado correctamente y ha obrado con maldad, luego es purificado, sufre expiación, purga, tormento. No lo desdeñen, porque por ahí pueden ir los tiros. Y ahora sí, ahora con esta música ponemos aquí el punto y seguido volveremos con este asunto. ¿Cuándo? No lo sé, pero sí próximamente. Sí les digo que está pendiente un análisis riguroso desde el principio hasta el final. Les iré comentando en un futuro. No tengo prisa en hacerlo. Las cosas despacio se hacen mejor, mucho mejor, y también se tienen que dar las condiciones. Así que en un futuro, no sé cuándo, habrá noticias. Hoy he querido retomar este asunto y ofrecerles ese documento inédito y en la parte final, que les confieso que es donde yo más disfruto, porque es la parte de las reflexiones, buscamos respuestas, que en definitiva es lo que más interesa. Y ahora sí, con esta música nos vamos despidiendo. Canciones favoritas que escuchaba pues en el coche de mi madre cuando nos venía a buscar al colegio, ya nos la ponía en radiocassette. ¿Se acuerdan? Bueno, los que tengan edad, no existían ni los MP3 ni los CDs ni nada de eso. Era todo o en disco, en vinilo o en cassette. Solid de Ashford & Simpson, realmente una canción que pasó a la historia. Esta es una versión muy especial, es un poco más larga que la original, pero que a mí me gusta, si cabe, todavía más que la primera. La escuchamos porque realmente, mejor dicho, es que quiero escucharla. Discúlpenme. Y es que, como no, habla de amor. Dice que su amor es sólido como una roca. Qué bonito, qué romántico. Bueno, pues queridos amigos, me despido de todos ustedes. Ha sido un placer estar aquí con este asunto, creo que de máximo interés. Lo habían reclamado muchísimas personas a través de diferentes medios. Pues aquí han tenido una buena sesión de Parafonías del Infierno con dos audios inéditos y, como no, las palabras del gran maestro don Germán de Argumosa y Valdés. Reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Un saludo desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, para toda la gran familia del misterio de más allá de la realidad. Nos escuchamos en breve, en unos días. Si Dios quiere, estaré con todos ustedes, con más enigmas, con más misterios, aquí en nuestro querido programa. Gracias por estar ahí y les envío a todos ustedes un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Take a chance. So against all odds, we made a start. We got serious. This one turned to dust. We filled it up and filled it up and filled it up, and now it's solid, solid as a rock. That's what this love is. Oh, that's what we've got. Oh, solid. Yes, it is. Solid as a rock. And nothing's changed here. The thrill is still hot. Misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.